Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. elsaltodiario.com. Este es un viaje sonoro por Sudamérica, pero no es un viaje típico de turismo ni de postureo. Te invito a transitar por comunidades donde la cultura es un instrumento de resistencia y de subsistencia. En este podcast original del Salto Radio viajaremos a Perú, Argentina y Paraguay. Escucharemos voces en primera persona, voces que nos hablan de las iniciativas comunitarias que desde lo cultural se vienen generando en algunas regiones. Soy Marco Flecha y te voy a acompañar en este reportaje sonoro. Iniciamos el viaje. Alguna vez deben haber visto entre los árboles, entre las hojas, entre las ramas, una tela de araña. O tal vez... Aprovechando el encuentro de narración oral Puro Cuento en la ciudad de Lima, Perú, conversamos con Yesenia Montes Ñaupa. Yo soy Yesenia Montes, soy psicóloga, también soy escritora y cartonera. Escribo en este formato de libros cartoneros y soy una mujer quechua. Yesenia llegó a Lima desde Ayacucho para compartir con narradores y narradoras orales sus creaciones literarias. Yesenia tiene una editorial cartonera donde publica sus propios libros bilingües en quechua y español. Para mí ha sido un desafío grande, ¿no? En realidad, mis libros cartoneros y mi voz en quechua nació principalmente para la comunidad rural que habla quechua aún en mi país, ¿no? Yo soy de Ayacucho y dirijo proyectos de fomento de lectura y tengo una biblioteca con la que voy caminando a diversos lugares o comunidades. Y a pesar de que yo soy una mujer quechua, cuando empecé mi proyecto no me había dado cuenta que no habían libros escritos en quechua para niños. Entonces es recién en la realidad donde me doy cuenta de que al no existir ese tipo de materiales, me cuestiono no solo como mujer quechua, sino también como peruana. Gracias a esa labor, Yesenia se dio cuenta de lo difícil que sigue siendo promover una lengua originaria, incluso en estos tiempos y a pesar de la diversidad cultural que hay en el Perú. Y me duele el corazón al darme cuenta de que a pesar de tantos años de supuesta libertad, no podamos tener libros que hablen también en el idioma de nuestros corazones, ¿no? Que son nuestras lenguas originarias. Entonces fue por eso que empecé a escribir, a inspirarme, a empezar a hilar este mundo de las palabras, las ilustraciones y ponerlo al papel, ¿no? Porque me parece que es importantísimo que nuestras lenguas originarias también tengan este lugar honorable que te da el libro, ¿no? Aunque por años ha vivido nuestra tradición oral, yo creo que es importantísimo también ponerlo en estos formatos, sobre todo pensando en este público infantil que de pronto no encuentra libros con los que puede enganchar a este mundo de la lectura. Entonces, estos libros son principalmente para acercarnos al libro como objeto, pero también a generar este deseo, esta intención de leer por voluntad propia, no porque te obliguen, sino porque yo mismo quiero abrazar esta historia, tenerla conmigo y que me acompañe, ¿no? Y fue así como empezó el proyecto editorial cartonero, donde las historias rurales cobran vida y los niños y niñas quechua pueden leer, ver y escuchar en su propia lengua. Porque también Yesenia hace la labor de animación lectora en los pueblos y comunidades. Y al escribir también en español, esas mismas historias las puede acercar al público de las ciudades. Lo que sí es interesante es que hay un deseo también genuino de gente que de pronto ha venido también del campo a poder acercarse a la cultura, al idioma, a través de los libros, ¿no? Entonces ese ha sido nuestro público, pero aún sigue siendo un desafío, digamos, romper las barreras de los prejuicios y también no solo en torno al idioma, sino también en torno a la forma del libro, que es cartonera, que es hecha a mano, ¿no? Eso me hace pensar mucho en que a veces vemos también lo nuestro como vemos al cartón, ¿no? Como que algo que no sirve ya, que ya cumplió su rol y que mejor hay que deshacernos de eso, ¿no? Con la editorial, Yesenia Montes reivindica el cartón como símbolo de lo que se puede hacer en un mundo donde la lógica es usar y tirar. En realidad el libro cartonero también como objeto me parece algo que nos permite dar cuenta de que eso que pensamos que no sirve tiene un valor, puede tener un valor, puede ser valorado, visto desde otros ojos, también como algo muy preciado, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos con nuestros libros cartoneros de Puri Cartonera, que bueno, así es el nombre de nuestra editorial. Mientras los personajes de Yesenia siguen hablando el quechua, deleitando a niños y niñas de las comunidades andinas, elevamos el vuelo para viajar más hacia el sur. ¡Ay, carnaval de la Rioja, solo venís a tentar! Llegamos hasta La Rioja, Argentina, y nos metemos en su Feria del Libro. Y conocemos la experiencia de la orquesta comunitaria Enrique Angelelli. Después de una gran presentación y una enorme ovación del público, conversamos un rato con el creador y director de la orquesta. Soy Monchi Navarro, profe y director de la orquesta comunitaria Enrique Angelelli de la provincia de La Rioja, Argentina. Monchi Navarro nos cuenta sobre este proyecto que ya forma parte de la identidad cultural riojana. El proyecto, digamos, es un proyecto social, comunitario, digamos, educativo, pero un proyecto donde intentamos que a través de la música, del trabajo colectivo y de la siembra del brazo, digamos, andando de brazo, pueda construir mundos posibles. Y que el objetivo de la orquesta fue trasladarla y llevarla a lugares donde por ahí no hay, donde la música no tenía, digamos, llegada, ¿no? Entonces, que a través de la música podamos abrir una ventanita ahí, ¿no? Una luz donde poder ver la vida con nuevos ojos. En este tiempo la orquesta ha abierto nuevos ojos y sobre todo, oídos, en los valles, en las montañas y allá donde la necesidad y el compromiso les incita a tocar. El nombre de la orquesta es un homenaje a una figura vital para las luchas sociales en La Rioja y también es toda una declaración de intenciones. Así nos lo sigue contando Monchi Navarro, el director de orquesta. Y Angelelli, bueno, Enrique Angelelli es un faro para nosotros porque es una persona, un obispo. Un obispo que ha asesinado por la dictadura, conocido como el padre de los pobres, quien si bien tuvo ese rol de obispo que ha podido acercar la iglesia, digamos esa iglesia combativa, ¿no? Del Concilio Vaticano II, él fue asesinado por la dictadura por creer, digamos, en lo comunitario, por creer en el trabajo colectivo. Y nosotros, más allá de la figura de él eclesiástica, lo reconocemos su nombre como, en el nombre nuestro, digamos, como un faro de luz por su dignidad humana, digamos, ¿no? Más allá de lo religioso. La orquesta tiene un carácter infanto-juvenil y en ella todo el mundo tiene cabida. Lleva casi 15 años de existencia ofreciendo música y pensamiento crítico a niños, niñas y jóvenes. Monchi Navarro está muy orgulloso de todos ellos. Son todos de los barrios, digamos, cercanos a donde estamos. En este momento tenemos chicos casi de todas las zonas de la provincia. Como te digo, de zonas con necesidades, con mucha complicaciones como muchos sitios de Latinoamérica. Y bueno, y a través de la música vamos ahí construyendo un andar colectivo, digamos. Dejamos las montañas, los viñedos y olivares de La Rioja. Y mientras niños y jóvenes tocan y cantan por un mundo mejor, más humano, seguimos camino hacia la tierra del tereré, la chipa y de una juventud también vibrante. Y predisposición para llevar a cabo las actividades de manera tan cuidadosa y optimista. Llegamos hasta la ciudad de Luque, Paraguay, una ciudad con mucha identidad y una importante población juvenil. En la placita San Silverio, en uno de los barrios de las afueras de Luque, hay todo un movimiento vecinal para convertir a la plaza en un verdadero centro cultural al aire libre. Conversamos con una de las dinamizadoras barriales. Hola, yo soy Camila Jara, soy diseñadora gráfica, también ilustradora. Y la Placita Cultural es un proyecto cultural que hicimos en la Plaza San Silverio del barrio Yaguareté Corá de Luque, con la idea de desarrollar la creatividad de los chicos inspirándose en el territorio, que es la plaza, es un espacio público muy activo y querido por el barrio. Entre los proyectos de dinamización de la placita, realizaron un taller literario y como resultado de ello salió el libro Cuentos de la Placita Cultural. Lo que hicimos fue preparar talleres, 5 talleres en total, donde nos encontrábamos en la plaza y los niños tenían propuestas, ejercicios, juegos que estimulaban la creatividad. Utilizando de referencia algunos ejercicios de mediación cultural y también el educador Gianni Rodari que nos inspiró mucho en hacer las conexiones fantásticas con palabras que no están relacionadas, pero con la creatividad uno puede generar historias. Los lomitos cobraron vida y dominaron el mundo. Los humanos eran como reyes y prácticamente los lomitos eran como... Lo del libro no es una actividad aislada, porque en la Plaza San Silverio, o la Placita Cultural, como ya la llaman algunas personas, se viene realizando eventos que convocan a los más jóvenes desde la dimensión cultural. Y la Plaza San Silverio realmente hace unos 6 años más o menos viene haciendo actividades culturales. Coincide que en el barrio hay varios artistas de distintas disciplinas, como teatro, pintura, cine. Entonces íbamos generando ideas de hacer, por ejemplo, cine al aire libre, cuentacuentos, y así durante los años buscando qué propuestas culturales podíamos dar gratuitas y abiertas para la comunidad. Finalmente, Camila Jara nos cuenta cómo fue que empezaron con esto de crear historias y compartirlas con la gente del barrio. Y el año pasado hicimos por primera vez, era un sueño realmente personal mío poder hacer una publicación con los niños. Entonces hicimos esta primera versión en formato de revista para distribuir gratuitamente. Y este fue el segundo año donde quisimos hacer más ambicioso un libro con más páginas y que podamos también generar fondos para dejar algún legado en la plaza. No le tapan la cara. Vamos dejando esta festiva placita de Luque, donde niños y niñas siguen jugando, creando y recreando sus propias historias. Siguiendo este camino sonoro, y sin salirnos de Paraguay, llegamos hasta nuestra última parada. Nos quedamos en Villarrica, donde jóvenes de varias partes del país se juntan para hacer teatro. Se trata del Festival de Teatro Juvenil, donde acuden al menos 200 jóvenes para confrontar sus pequeñas piezas teatrales con la comunidad. Yo soy Javier Allende, soy del Núcleo de Acción Cultural, organizador del Festival Nacional de Teatro Juvenil. Y este año 2024 lo hacemos en Villarrica, en su edición número 25. Javier Allende es uno de los organizadores de este movimiento teatral y empezó formando parte de un elenco cuando apenas era un adolescente. Javier hace un poco de historia y nos habla de los inicios del festival. Bueno, básicamente el festival nace un poco teniendo antecedentes de situaciones o de eventos parecidos ya en la década del 80, cuando los colegios hicieron la muestra estudiantil de teatro y otros también del interior, la muestra de teatro de Ovetense. Fueron los antecedentes que tomaron el grupo que en 1989 organizaron el Festival Nacional de Teatro Juvenil. Y este grupo, con la consigna de la nueva apertura de política del país, de la democracia, y era necesario un poco trabajar la civilidad, la participación, vieron que era necesario trabajar justamente el sector, el etario juvenil, ya con un principio un poco más democrático y participativo, porque ese es lo que tiene el festival, es un festival participativo, no competitivo, y la idea principal es que usar la herramienta del teatro como herramienta educativa, formativa, educativa, para lo que se venía para la sociedad paraguaya. Los tipos de jóvenes no hay discriminación. Aquí lo importante es las ganas de participar. Se participa. Se tiene ganas, el núcleo, en la medida de sus posibilidades, lleva un monitor de teatro a tu barrio, a su colegio, a su parroquia, a su comisión vecinal, y ahí conforma el equipo de teatro, discuten un poco sobre su realidad y eso lo llevan a escena. Y luego se presenta eso en la misma comunidad y también en el festival, sea la sede donde sea cada año. Con un parón importante de 10 años, el festival vuelve a hacerse, con apenas apoyo del Estado paraguayo, algunas colaboraciones de los municipios que acogen la iniciativa y aportes voluntarios. Aún así, logran que al menos 200 jóvenes se reúnan, discutan sobre su realidad y monten una obra de teatro. Y la discusión que surge es si vale la pena seguir organizando el festival en estas condiciones. Javier Allende lo tiene claro. ¿Por qué seguir haciendo el evento? Porque no solamente, a mí me gusta el fútbol, pero no solamente de fútbol se puede vivir. Hay que hacer otras cosas. No necesariamente que uno va a terminar siendo un gran artista, pero experimentar el arte en tu vida personal te permite abrirte a otras posibilidades, a otra forma de conocimiento, a otra forma de disfrute. Y creo que los jóvenes del país y del mundo necesitan tener este tipo de espacios permanentemente. En un contexto de crecientes discursos de odio, con gobiernos que intentan deshacer el tejido social, estas experiencias son como pequeñas migas de pan, unas migas de resistencia y activismo que nos indican el camino de cómo sostener la esperanza. La música utilizada en este podcast es de René Ayala, Juanjo Corbalán Cuarteto, Orquesta Comunitaria Enrique Angelelli y recursos sonoros de Free Sound. Gracias por la compañía en este viaje. Thank you.